Jóvenes que están a punto de abandonar la que ha sido su escuela desde que tenían 3 años, y con Ferran de maestro de música. En realidad, ya les hemos oído por aquí, porque hemos puesto en otras secciones de educación algunas de las canciones que interpretan desde el coro de la Escuela Gabina. Una experiencia en la que la música se convierte en protagonista y en hilo argumental de la experiencia educativa. Y les hemos invitado para que nos compartan lo que ha supuesto para ellos esta forma de aprender desde la música, con la música y creando música. Podríamos decir de la música como opción de vida. Un gusto teneros por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Amparo, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Ya sabes que desde Ameste Educación es un placer poder compartir con vosotras este rato de radio y hablar de educación. Hoy es un gran día porque vamos a hablar otra vez de música en la escuela y además porque tengo aquí a mi lado a 4 personas muy especiales. Son 4 jóvenes, 4 adolescentes que ya acaban su aventura por la Escuela Gabina de Picaña, Valencia, que es la escuela donde yo soy maestro de música de infantil y primaria. Estas 4 personas, que podían haber sido muchas más, pero bueno, ya han venido 4, van a contarnos un poco qué ha supuesto para ellas el hecho de haber vivido la música desde los 3 años en la escuela, desde una metodología donde el juego, la libertad, el trabajo cooperativo, las experiencias, el crear, el imaginar y el inventar son unos cuantos de los pilares para poder hacer la música de una manera diferente y especial, y que la verdad llega al corazón de los niños y niñas. Y nada, yo no quiero hablar más, quiero que sean ellas y él los protagonistas y nada. Bueno, antes de nada, os voy a pedir a Irene, a Nuria, a Ángela, a Mateu, que os presentéis, por favor. Así os conocemos un poquito, ¿os parece? Hola, soy Irene Morazarate, soy alumna de la Escuela Gabina y pertenezco a la clase de cuarto de ESO, por lo tanto tengo 16 años. Mi relación con la música es que toco el violín y también voy a clases de canto y me definiría como una persona empática. Hola, me llamo Nuria Pons Villa, estudio en la Escuela Gabina, tengo 16 años, voy a cuarto de secundaria. Mi relación con la música es que toco la guitarra y me definiría como una persona creativa. Hola, me llamo Ángela Mañez López, estudio en la Escuela Gabina, tengo 16 años y bueno, voy a cuarto de ESO. Mi relación con la música es que toco el oboe y hace unos años daba clases de piano y yo me definiría como una persona sensible. Hola, soy Mateu Sánchez Torres, voy a cuarto de la ESO, tengo 15 años y bueno, mi relación con la música es que desde pequeño toco la batería y en general también la percusión, y me definiría como una persona graciosa. Vosotros lleváis desde los 3 años haciendo música con Ferran. ¿Qué nos podéis contar que ha supuesto para vosotras la relación entre maestro y alumna, alumno, y cómo ha influido en vuestras vidas? A ver, pues para mí personalmente hacer música aquí ha supuesto todo un descubrimiento, porque yo he visto y me ha contado mucha gente cómo dan música en otros sitios, y la verdad es que me parece la mejor manera de aprender. Ferran siempre nos ha dado pues muchas claves y muchas maneras de dar la música que en otros sitios no hay, y la verdad es que para mí ha supuesto todo, porque desde el primer momento que vine aquí a la Gabina y empecé a dar música con Ferran, descubrí un mundo nuevo, y por eso mismo apunté al conservatorio, gracias a Ferran, porque me enseñó pues la música y cómo es todo, y la verdad es que es una cosa muy importante a día de hoy. Para mí la relación que he tenido con la música ha sido la mejor que he podido tener desde infantil hasta primaria, porque pude, digamos, desarrollar mi amor y todo el afecto que yo le tengo a la música gracias a todas las clases que tuve con Ferran. Son las mejores clases y los mejores recuerdos que yo tengo. Al igual que para mí Ferran, durante todo este tiempo, pues fue un amigo y, digamos, él me ayudó a disfrutar y a mostrarme tal y como soy a raíz y a través de la música. Sinceramente, yo desde siempre he visto el mundo de la música como un mundo maravilloso. Yo siempre he vivido rodeada de música, no solo tocando instrumentos, también escuchando, conviviendo. Y el haber estado desde los 3 años tan vinculada con la música, para mí, pues, me ha llenado muchísimo. Como ha mencionado antes mi compañera, la forma en la que damos música en esta escuela es una forma increíble, porque desde pequeños nos hacen tener ese cariño hacia la música. Yo me acuerdo, iba a las clases de música ilusionadas porque me apetecía estar, o sea, era una hora en la que yo lo pasaba en grande, y desde siempre, o sea, hemos tenido un feeling increíble con Ferran, y es algo que la verdad es que estoy súper agradecida y me siento súper afortunada de haber podido formar parte de las clases con Ferran. Bueno, la música en Ferran para mí prácticamente no eran clases, para mí era como ir al patio, porque siempre me lo pasaba súper bien, y para mí era, vamos, era una locura ir a clase. La relación maestro-alumno, yo pienso que siempre ha sido muy buena y muy positiva. No era un profesor como los demás que solo te daban clases, sino que siempre, pues, trataba de ayudarte, o cualquier cosa que no te salías, él, pues, siempre te intentaba ayudar, vamos, una relación muy buena. Y yo creo que en mi vida ha influido sobre todo a tener más confianza, porque yo siempre que tocaba la batería la tocaba, pues, con un poco de miedo por si me salía mal o algo, pero al haber tocado durante tantos conciertos con Ferran y todo, me ha conseguido coger una confianza con la batería única. Bueno, Ferran, ¿cómo te quedas escuchando esto? Pues la verdad es que tengo la piel de gallina, es precioso todo lo que están diciendo, y la verdad es que, pues, me corrobora, ¿no?, el poder transmitir la música de esta manera, y que ellos y ellas después puedan seguir en este universo tan bonito. Gracias. ¿Nos podéis recordar qué ha sido un poco aquellas cositas con las que os habéis quedado de toda esta experiencia? ¿Alguna sesión que tengáis especial cariño y que hayáis ahí recogido en vuestra memoria sentimental? Sí, bueno, pues de las sesiones infantiles a mí había una que me gustaba mucho, que era que Ferran se ponía al piano y nos tocaba, y mientras nos poníamos en parejas en el suelo, entonces teníamos que hacernos, pues, masajes por la espalda, y siempre nos decía que teníamos que tener mucho cuidado con la espalda porque no sé qué, y él iba tocando, teníamos que tocar también según cómo sonaba la música y todo eso, y creo que era una actividad muy buena porque juntaba la música con lo que es también el cómo tratar a las personas, y yo creo que se juntaban como dos cosas muy importantes. Y después de primaria, un recuerdo que tengo súper chulo es que en sexto de primaria hacemos una película pues relacionada con la música y todo eso, y hacemos siempre, pues, una película y nos quedamos una noche a dormir en el colegio, y pues la verdad es que fue una experiencia muy chula porque íbamos con muchísimas ganas. Bueno, ya os podéis imaginar, pues somos pequeños y pues eso, y la verdad es que son dos actividades que me parecen súper buenas como para llevar de una manera más lúdica y no tan, pues, de estudiar en una libreta y no sé qué, sino que te enseña mucho y además relaciona lo que es la música con valores que tienes que tener en la vida. Yo dos recuerdos que tengo, digamos, muy presentes cuando hablamos de las clases de música de primaria y infantil son dos juegos que nos hacía Ferran. Uno de ellos era, él hacía un ritmo y nosotros lo repetíamos y pues íbamos así alternando distintos ritmos, luego incluso los llegamos a hacer en canon y era, digamos, una actividad muy divertida y que yo disfrutaba un montón. Y otra era cuando éramos también más pequeños, todos íbamos bailando por la clase con la música que iba tocando Ferran, y cuando él hacía, digamos, un ruido, digamos, más fuerte, como que venían problemas, todos teníamos que resguardarnos en aros o en espacios concretos de la clase como las esquinas. Yo tengo muchísimos recuerdos de todas las clases de música, pero con los dos que más me quedo son, en infantil me acuerdo que jugábamos a un juego que se llamaba el Stress for Kids y montábamos la clase con los bancos y todo, y Ferran nos iba contando la historia de los tres porquets y nosotros la íbamos representando y con diferentes músicas, desde el piano, del tambor, tal, iba como representando los sonidos y nosotros nos volvíamos locos. Nos encantaba jugar a los tres porquets, siempre le pedíamos jugar a ese juego. Y luego en primaria hacíamos una cosa que se llamaba toca y enseña, que consiste en que todo el mundo que toca instrumento lo trae a clase, se prepara una pequeña pieza y no se la toca, y luego presenta su instrumento, explica cómo se llama, cómo se toca, de qué familia es. Y es algo que yo me acuerdo, me ponía súper nerviosa porque al fin y al cabo tú estás tocando delante de un público, pero yo luego pensaba que era mi clase y no sé, me transmitía muchísima seguridad y es algo que me ha encantado hacer siempre. Bueno, pues yo de primaria lo que sí que me acuerdo era un juego que hacíamos, que él nos iba contando una historia y nos poníamos todos en fila y cerramos los ojos, y a lo mejor pues decía la serpiente, y cogí una maraca y se ponía el rollo a hacer la serpiente, y claro, a lo mejor pues con los ojos cerrados pues nos cogía alguno y hacía cosas graciosas también y nos reíamos mucho. Y también en ese momento, que éramos muy pequeños, yo me acuerdo que era la lluvia, que era pues con el dedo pues te das en la mano y suena como si fuera la lluvia, y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba flipando porque decía, es que suena igual. Y después en primaria, de primaria lo que me acuerdo es las danzas que hacíamos, que también estaban muy guays, que era la magrana, que era una danza que también estaba muy bien, pero lo que sí que me acuerdo sobre todo es una que era de un dragón o algo así, y teníamos que hacer una espada. Y yo me acuerdo de esa espada porque la tengo por ahí en casa y siempre que la veo siempre me acuerdo de Ferran. En realidad, en vuestra escuela, las clases de música pues no son clases al uso, ¿no? Han traspasado los muros del propio aula. Hacéis conciertos, pelis, proyectos, tocáis y cantáis en directo en grandes auditorios, habéis grabado CDs, las fiestas de la música de la escuela, en fin, un largo etcétera de experiencias que os han puesto en contacto no solo como quienes producen esa música, sino también quienes la pueden compartir con los demás, con el público. ¿Qué os ha aportado? ¿Cómo lo valoráis? A ver, pues la verdad es que yo creo que es todo un aprendizaje nuevo, es una cosa que valoro muchísimo porque pienso que gracias a Ferran hemos podido ir a muchos sitios a tocar y muchas escuelas no tienen esas oportunidades. La verdad es que a mí a nivel personal me ha aportado mucho, mucha confianza a la hora de tocar, me lo he pasado súper bien en todos los conciertos, en todas las fiestas de la música. Es muy guay que te des cuenta que tu profesor cuenta contigo para participar en todo eso y que te tenga en cuenta. Yo creo que es una de las cosas que más valoramos aquí. Y nada, uno de los conciertos que yo creo que remarcaría mucho fue uno que hicimos en la Plaza de Toros de Valencia, que fue súper chulo, fue súper especial, había muchísima gente, la Plaza de Toros estaba llena y la verdad es que fue súper bonito. Y luego también la verdad es que todas las fiestas de la música que hacemos aquí en el colegio son súper especiales porque es una cosa más, digamos, más privada de aquí del instituto. Pero la verdad es que es súper bonito que todos los niños del colegio participen, que todas las familias puedan ver a sus hijos cantar o tocar instrumentos o incluso bailar. Entonces yo creo que es una cosa súper guay y que ojalá mucha gente pueda vivir todo lo que hemos vivido nosotros. La verdad es que a mí ir a cantar y a tocar a diferentes sitios me ha hecho ver que con la música nosotros podemos llegar a mucha gente y podemos darnos a conocer y podemos difundir todo el amor y todo lo que sentimos de la música a las demás personas. Al igual que a mí, por ejemplo, también me ha dado mucha seguridad en mí misma. Yo recuerdo haber ido a algún concierto y cantar y yo estar temblando de los nervios por miedo a que me saliera mal, pero a medida que íbamos yendo a cantar y a tocar a más sitios, yo iba cogiendo esa confianza en mí. Entonces, por ese aspecto, yo he disfrutado un montón ir a todos los conciertos a los que hemos ido, al igual que las fiestas de la música y todos los proyectos que hemos podido hacer desde que éramos pequeños hasta primaria. Al igual que cuando hemos ido un poco en secundaria, por el amor que hemos sentido a la música y hacia Ferran, pues hemos seguido yendo a tocar y a cantar porque era un gusto ir con Ferran a todos esos sitios. Al igual que un concierto que recuerdo mucho fue el que fuimos a cantar en el Palau de la Música. Lo disfruté un montón y lo tengo muy grabado en mi mente. A mí el haber hecho todo esto me ha aportado muchísima seguridad, porque yo siempre he sido una persona que se ponía súper nerviosa antes de hacer cualquier concierto, y el haber actuado delante de tanta gente en varias ocasiones ha hecho que me vuelva más segura de mí misma. Y son experiencias que nunca se olvidan, porque hemos ido a un montón de sitios, hemos actuado en un montón de lugares distintos, y son recuerdos que siempre van a estar ahí, porque al fin y al cabo te marcan. Y son experiencias únicas, o sea, a mí me ha aportado muchísimo y son oportunidades que no todo el mundo tiene. Y nosotros hemos tenido la suerte de que nos ha surgido la oportunidad, la ocasión. Entonces yo estoy muy contenta, la verdad. Y bueno, es que a mí todos los conciertos para mí han significado muchísimo, pero yo creo que con el que más me quedo y el que más recuerdo con entusiasmo es el que hicimos en la Plaza de Toros. Creo que fue el primer concierto así importante, el más grande que hicimos, y es, nunca me voy a olvidar de ese concierto. Bueno, respecto a los conciertos, para mí ha sido increíble, porque a muchos sitios donde no he podido ir a tocar o que no me imaginaba poder llegar, he podido llegar pues gracias a la música. Y bueno, la fiesta de la música, la verdad que está, es una semana muy intensa, porque hay muchos ensayos, y yo siempre que vamos a ensayar o algo, siempre veo a Ferran, que siempre va súper estresado porque tiene muchas cosas que hacer con todos los grupos, porque él prácticamente le toca dirigir a toda primaria, a infantil, y bueno, la ESO también muchas veces pues suele ayudar. Entonces yo lo veo que va súper estresado, y muchas veces lo veo y digo, madre mía, pobrecillo, porque siempre va muy estresado. Y lo que nos ha aportado la música, pues bueno, ya lo he dicho antes, pues que un nivel de confianza muy grande, y básicamente también que desde aquí estoy mirando la batería y está un poco, ya tiene sus años. Y ahora, por ejemplo, mi profesor de percusión siempre pues ya ha acabado con el temario, y ahora pues básicamente lo que estamos haciendo es más rollo pues la batería, conocerlo un poco más, lo que suele ser pues montar, desmontar y todo lo que viene a ser la batería por dentro. Pero la verdad es que todo esto ya lo conocía gracias a Ferran, porque claro, antes había una persona más mayor tocando la batería, y él pues siempre pues montaba, desmontaba todo, pero él se fue y me tocó hacerlo a mí, así que gracias a esto pues la verdad que conozco mucho mejor lo que es la batería. Y respecto al concierto que más recuerdo fue el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, porque era un sitio increíble, era súper grande, y cuando tocabas sonaba tan bien, porque de normal la acústica en los sitios que tocamos no suele ser muy buena, pero yo me acuerdo que allí se escuchaba todo, vamos, yo me acuerdo que fue una pasada. La verdad es que soy muy afortunado de haber podido vivir con vosotros y con vosotras todos esos momentos, que para mí también son inolvidables, imborrables. Y es lo que tiene, ¿no?, el poder de la música. Y como decía Nuria, o habéis dicho, ¿no?, el poder del amor. Bueno, vosotros ya sabéis mucho de música. Desde vuestra experiencia y vuestro conocimiento musical, ¿qué recomendaríais a los maestros de música, a las familias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, para que la música tenga la importancia que para vosotros debe tener en la escuela y para, bueno, la que ha tenido para vosotros? Pues como yo he dicho antes, nosotros al establecer un vínculo tan fuerte con Ferran, en secundaria, incluso nosotros reclamamos tener un profesor como lo ha sido Ferran para nosotros, que nos enseñara de la misma manera la música, porque nosotros no vivíamos, no nos gustaba vivir la música de una manera, digamos, más aburrida, más sentados en clase escuchando pues historia de la música, porque para nosotros eso no formaba parte de todo nuestro aprendizaje anterior. Entonces, cuando se nos brindaba, cuando se nos daba la oportunidad de ir a cantar y tocar pues con Ferran de nuevo, era una oportunidad que no podíamos rechazar. Entonces, lo hacíamos con todo el gusto de ir y poder revivir todos los momentos que habíamos estado viendo en infantil y en primaria. A ver, pues la verdad es que yo creo que también es una cosa muy personal de cada uno. O sea, yo creo que si tú quieres darle la importancia que tú quieres darle a la música, se la puedes dar, obviamente. Es como que siempre a la música en lo que es la escuela se le ha dado menos valor, ¿no? Yo me he dado más cuenta cuando hemos ido a la ESO que cuando estábamos en primaria o en infantil. En primaria o en infantil, yo creo, a ver, no lo sé seguro, pero yo diría que es una de las asignaturas que más nos gustan. Pero luego cuando pasas a la ESO es como que le quitan importancia, ¿no? No es lo mismo sacar un 10 en música que sacar un 10 en matemáticas, ¿no? Y realmente es lo mismo, es una asignatura más, es una asignatura que es igual de importante, porque gracias a la música también coges muchos conocimientos para otras materias, porque a mí eso siempre me ha pasado. Yo voy al conservatorio y también haces matemáticas en música, también haces otras cosas que te sirven para... coges otro tipo de conocimientos, pero sí que es verdad que en muchos sitios, por no darle la importancia que se tiene que dar, pues siempre la infravaloran diciendo, ah, eso es música, eso me da igual que suspendas la asignatura de música. No, no da igual, es una cosa muy importante que la verdad es que creo que todos deberían tener en cuenta. Así que yo, pues desde aquí, pues mandaría un mensaje a toda la gente para que se den cuenta de que gracias a la música nosotros hemos tenido muchas cosas a favor, hemos vivido muchas experiencias que a lo mejor otra gente no las ha podido vivir, tenemos muchos más conocimientos que otra gente por no darle la importancia que tiene que ser, así que como yo creo que todo el mundo quiere que seamos una sociedad con muchos conocimientos y con muchas cosas, pues animaría a que esa gente que la tiene tan infravalorada lo pensara un poco con todo lo que estamos diciendo y se diera cuenta de que tiene la misma importancia que otras cosas. Yo, al igual que Irene, pienso igual, pienso que mediante la música adquieres muchos conocimientos, mejoras muchas capacidades que puedas tener, digamos, más escondidas dentro de ti y te ayuda a vivir de una manera mucho más feliz la vida, te ayuda a ver desde otra perspectiva todos los problemas que puedas tener. A mí, por ejemplo, la música siempre me ha ayudado a desahogarme y a encontrar, digamos, una vía de escape. Eso es digamos, un recurso que yo puedo usar mediante la música, que por ejemplo las matemáticas, que también me gustan mucho, no me lo proporcionan. Digamos que, al igual que ha dicho Irene, la música te brinda otras vías y otros conocimientos que tú puedes ir aplicando a lo largo de tu vida y a lo largo de tu día a día. Para mí la música ha estado presente desde que soy pequeña hasta ahora y pienso que en un futuro va a seguir estando. Siento que mucha gente no tiene en cuenta eso y, digamos, no llega a ser todo lo feliz que podría llegar a ser porque no se deja ser y no se deja mostrar tal y como es en cierta manera. Y pienso que mediante la música podrían vivirlo y podrían vivir y dejar vivir a otras personas de una manera mucho mejor y mucho más feliz. Yo creo que el feeling que tengas con tu profesor tiene mucho que ver, porque yo estoy segura que nosotros, haber tenido un profesor totalmente distinto a Ferran, yo estoy segura de que no hubiese sido lo mismo, no tendríamos las mismas ganas, no estaríamos todo el día contando las horas para que llegue la hora de música. Y yo creo que es muy importante que el profesor muestre esas ganas, ese amor hacia la música. Creo que hace muchísimo y con nosotros, pues Ferran nos lo ha transmitido, ese amor, todo eso nos lo ha transmitido, y yo creo que eso ha sido el motivo por el que a nosotros nos ha gustado tanto la música. Como ha dicho Irene antes, yo quiero motivar a todo el mundo a que abran un poco los ojos, miren más allá, porque la música es un mundo maravilloso, está presente en nuestro día a día, o sea, quieras o no, la música está siempre. Y nosotros no lo valoramos, vemos la música como algo, la música, pues sí, pues muy bien. Pero yo creo que es algo muy importante y mucha gente no lo valora. Entonces a mí me gustaría que todo el mundo le diera una oportunidad y viera lo que realmente es, porque es algo muy bonito, sinceramente. Bueno, para mí yo diría que la música es vida, yo creo. Porque la música está durante toda la vida, quieras o no, pues siempre pues, escuchas alguna canción o básicamente te vas de fiesta y es escuchar música. Entonces yo creo que la música es vida. También yo me acuerdo que me apunté a música prácticamente por Ferran, porque dije, buah, esto está muy bien, quiero seguir haciéndolo. Pero claro, después llegué y te sientan en un aula y te ponen, vale, pues ahora aprenderse las escalas o cosas así. Yo estaba ahí que decía, por favor, sacadme de aquí. Yo lo que quiero es coger y pasármelo bien con la música. Pero bueno, todo eso también hay que aprenderlo y bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Para después poderlo pasar también. Y respecto a la asignatura, yo creo que siempre ha habido, siempre se ha comentado, pues mucha broma, ¿no? Pues como, no sé, como si la música fuera una mafia o algo, porque siempre tú sacas un 9 en música, pero después hay otro que saca un 7 y te dice, no, es que, claro, como tú vas a música, ya te ponen más nota. Bueno, a lo mejor en educación física tú juegas a baloncesto y yo no. O sea, yo pienso que la música hay que saber vivirla y apreciarla. Porque es para mí, pues como he dicho antes, es vida. Yo creo que la música es esencial. Y bueno, yo diría pues eso, que la música hay que aprenderla durante toda la vida. Decíamos al principio que estábamos celebrando el fin de curso y un poco el fin de ciclo, porque para vosotros va a ser vuestro último año en la escuela. ¿Pensáis que al salir de aquí vais a seguir teniendo la relación que ahora tenéis con la música, esta relación tan especial, o pensáis que puede ser de otro modo? A ver, pues yo personalmente sí que pienso que voy a seguir teniendo contacto con la música, más que nada porque voy al conservatorio, llevo ya así un cuarto de profesional. Y de momento está en mi mente acabarlo, me quedan dos cursos y nada, yo creo que sí que voy a seguir teniendo contacto. La verdad es que también me gustaría seguir teniendo contacto con Ferran porque siempre me ha animado mucho y yo pienso que fuera de aquí pues también cantar me gustaría llevarlo a otro nivel porque lo tengo un poco más apartado de lo que es profesionalmente, tengo más el violín como más profesionalmente, pero me gustaría también el canto, que es una cosa que sinceramente me gusta muchísimo, pues llevarlo un poco más adelante. Además, con lo que es el canto también tengo que decir que Ferran me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, a la hora de grabar discos y todo eso, yo desde pequeña, yo cuando le dije a mi madre que me quería apuntar a música, yo me creía que era que iba a ir ahí y iba a estar cantando todo el día. Y luego llegué y era en plan, en una clase sentada, no sé qué, y dije, uy, mal, pero en verdad, gracias a Ferran, pues hemos grabado discos, que es una cosa súper chula, te vas ahí unos cascos, grabas, es como otra experiencia. Y la verdad es que me encantaría como poder revivir eso fuera de otra manera. Y que yo, por mi parte, voy a seguir teniendo contacto con la música, yo creo que siempre. Irene canta súper bien, yo siempre se lo digo y le digo, cuando seas famosa, acuérdate de mí y me invitas a tus conciertos. Yo obviamente voy a seguir teniendo contacto con la música. Hace ya un año o dos que dejé de tocar la guitarra yendo a clases por temas de tiempo y porque no me daba la vida. Pero yo la sigo tocando en mi casa, sigo disfrutando, sigo mirándome yo canciones, sigo aprendiéndomelas yo. Al igual que sigo bailando, sigo disfrutando un montón bailando, me deshago un montón. Es como he dicho antes, una vía de escape para mí. Sigo mostrándome tal y como soy gracias al baile y obviamente quiero seguir teniendo relación con la música y con Ferran porque son una parte fundamental de mi vida y ya se han convertido en una parte de mí también. La verdad es que se me pone la piel de gallina. Soy tan afortunado de escuchar estas cosas que decís y vamos, que yo también voy a seguir contando con vosotras sí o sí. Gracias. Yo, claro que voy a seguir vinculada a la música, o sea, para mí la música es, como ha dicho Nuria, es un refugio. Cuando me siento mal, cuando siento que quiero desconectar, yo acudo a la música de una forma o de otra, o me pongo a escuchar, sobre todo a escuchar música, sino también me gusta muchísimo tocar el piano. Es, me quedo tan bien después de tocar el piano. Y eso es algo que siempre va a estar ahí. O sea, el amor que tengo yo hacia la música, por mucho que ahora, oh, es que no me apetece, siempre va a estar ahí. Y yo lo tengo claro porque siempre ha estado y eso es algo que no puedes dejar de lado. Entonces yo tengo claro que pase lo que pase, siempre voy a estar vinculada a este mundo. Y además es algo que a mí me gusta, es algo que se me da bien y es algo que no quiero perder nunca porque es una habilidad que por suerte tengo y la verdad es que me siento muy afortunada de que se me dé bien. Y además supongo que Ferran seguirá contando con nosotras, bueno, con nosotros para conciertos y tal, y es algo que me gusta muchísimo el saber que cuenta con nosotros y yo pues estar encantada de que nos llame para hacer conciertos, para tocar alguna canción. Entonces yo, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Qué bonita. Bueno, yo por supuesto voy a tener relación con la música porque estoy en la banda titular de Patrice y bueno, pues allí seguiré aprendiendo y bueno, allí seguiré, esperemos que hasta dentro de mucho. Y bueno, también yo se lo, bueno, ya se lo he dicho alguna vez a Ferran de que cualquier día pues que necesite ayuda pues para la fiesta de la música o cualquier cosa, que cuente conmigo, que me llame o algo, y bueno, yo me presento allí encantado. Y también, bueno, yo vengo también de familia de músicos, pero el otro día estuve hablando con uno que toca el fagote en la banda, que tendrá pues 70 y pico años, y le preguntamos que si nunca había perdido la pasión, y nos dijo que no, que él, la música, que la sigue viviendo desde el primer día. Y también muchas veces mi padre siempre me dice que ¿por qué no me hago un grupo con algunos de mi clase o algunos de allí de la banda? Y bueno, mi padre siempre me dice eso porque también él pues toca en un grupo y todo eso, y la verdad que siempre es algo que, bueno, que he querido hacer. Y lo harás, Mateo, seguro que lo consigues. Ferran, tú como maestro que ha acompañado a estos chavales en esta historia vital en torno a la música, como decíamos, con la música como hilo argumental de vuestra experiencia educativa, ¿cómo te sientes ahora al pensar, ¿no?, y al escuchar todas estas cosas que has escuchado, cómo ha impactado en su vida? Pues tu modo de hacer, lo que tú has podido compartir con ellos y bueno, lo que has sembrado en su historia. Nada, ya solo deciros a las cuatro que muchísimas gracias por vuestras palabras, ha sido muy bonito y me sorprende mucho que esta experiencia que tenéis en la vida llegue hasta el punto de hacer un programa de radio en directo sin haberlo preparado y que tengáis esa madureza de hablar de todo lo que habéis hablado y habéis dicho. Yo me siento el maestro más afortunado del mundo de haberos tenido desde 3 años y de teneros aún. Por supuesto que os llamaré para todo porque yo no quiero perderos nunca de vista y ya sabéis que sois mi grupo favorito. Infinitas gracias y ahora os dejaremos con una canción que se llama Imagine, que la canta Nuria e Irene de solistas y todo el coro del cole canta de fondo y el coro de madres y padres también. Esta canción la grabamos en estudio y esperamos que os guste. Un besito. Muchísimas y gracias. Adiós. Adiós, Amparo, y gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y vosotras. Y la verdad es que no se me ocurre mejor forma de terminar que con vuestra propia música. Escucharemos Imagine. Hasta siempre. Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. silly sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Y nos vamos ya. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya resultado vuestro interés. Y como os decimos siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Adiós.